una deliciosa embriagadora receta. Cerveza de jengibre. ¿De qué? De jengibre. Cerveza de jengibre. Nomás diga por qué soy bueno, mamita. Un saludo para la gente de la radio Techotiva, que nos recibió un día por allá y nos contó que hacían un montón de vueltas muy bacanas. Saludo a la gente de la redada y por eso me acordé de eso en este tercer año de la radio relajo. Está muy áspero el parche de la Vox Populi en Bogotá. Grande vida a esa radio. Hablé en ese tono que no me conocía. La Vox Populi. Populi. ¿De qué? De jengibre. Estamos decidiendo, cada uno tiene derecho a 4,000 pesos. Dato administrativo del Radio Relajo. Con 4,000 pesos le alcanza para una colita cubana a las que venden en la esquina, un vecino buena gente que tiene un French Poodle un poco cagón y ladrón, ladrón de los que ladran, y si no quiere un sándwich, que puede ser vegetariano o de un jamón de no sabemos de qué procedencia, puede tomarse 2 cervezas. Y también, por acá gratis, por el lado de Bagual, nos va a empezar a repartir unos tragos para calentar todas las cuerdas vocales y hablarle a la mamacita, así bien pasito, bien deliciosito. Venga, dígale cosas lindas a la radio, que hoy es el día de ella, y la radio está muy buena. Cubrimos el recipiente con una tela húmeda. A ver, dejamos el recipiente en un lugar cálido, es decir, a unos 23 grados. En los controles, ahí en el fondo musical experimental, está Mauricio Prieto, Radio Laboratorio, tirando un poquito de audio. Aquí estamos haciendo el contacto otra vez con la Voz Populi y me dicen aquí con una señal bien particular que tenemos señal y ahí va la señal para ellos. Entonces, si están listos para hablar, este es el momento allá en Bogotá. Apagada. Que el dispositivo tecnológico se ha vuelto una caja negra, responde a un deseo concreto de que vos no te preguntes ciertas cosas y que te dediques solamente a... Nosotros seguimos sin señal. R. La Vox Populi de la gran metrópoli, la Vox Populi de la gran metrópoli, la Vox Populi de la gran metrópoli, la Vox Populi de la gran metrópoli, la Vox Populi de la gran metrópoli. Bien, este es la Vox Populi. Nos contagian los niños con todas sus rimas. Algo importante también es rescatar el tema del rap, ¿no? ¿Cómo a partir del rap también se logra este tipo de acercamientos con la comunidad, de transformaciones? Se vuelve de alguna forma un ritmo, una forma de pensar, de sentir, que les facilita a ellos transmitir todo lo que sienten, lo que no pueden decir en su hogar, lo que no pueden decir en su colegio, como esa represión también por parte de la educación, de la familia, y ellos también encuentran un espacio en el rap en el que van diciendo todas estas cosas. Van diciendo todas estas cosas con las cuales como que les cambia un poco el chip, les cambia un poco el chip de lo que está pasando allá. Son pelados de La Paz, para los que no conozcan Bogotá, y además que Bogotá tiene muchos barrios que se llaman La Paz. Este barrio de La Paz queda ubicado hacia la avenida Circunvalar, cerca de los cerros de Monserrate, que todos los que hayamos venido aquí a Bogotá alguna vez, han visto los cerros, y hay un barrio de unas 4 o 5 cuadras, y desde ahí es justamente donde se gestiona todo este cuento de la radio que estamos conociendo hoy. No se olviden visitarnos en Facebook, La Voz Populi, y ahí pues, nos seguimos moviendo. No sé qué más quieran agregar. Bueno, nada, es importante también, pues nada, acá enviamos un saludo ya al parcero, a Camilo Cantor, a todo el parche de Cali, Radio Libre, Medellín, La Costa, bueno, aquí nosotros estamos muy felices de arrancar esto con los niños, estamos muy optimistas. Y bueno, algo importante en este proyecto, pues estamos participando muchas colectividades, muchos amigos, muchos contactos. La idea es justamente eso, el trabajo colaborativo, el trabajo colectivo. Lo más importante para nosotros de alguna u otra forma es involucrar cada día más personas para que este ejercicio sea más rico, para que no solamente se quede en 1 o 3 barrios, sino se pueda empezar a llevar a otros lugares, no solamente de Bogotá, sino del resto del país, que se pueda replicar. Nos gustaría en algún momento empezar a trabajar unas memorias para que también se deje ahí de cómo desde cero se pueda arrancar un proyecto con los niños y con las comunidades. Bueno, acá estamos con la negrita, ¿aló, Vox Populi? Que llegó de su viaje por allá de tierras lejanas. Bueno, estamos muy agradecidos que la negrita está acá, nos está apoyando. Gracias, ya estamos